cnqradio.com con notas exclusivas. Esta presentación que hicieron en Buenos Aires fue, bueno, más allá en la FIT, por supuesto, hicieron como una especie de corsódromo. Estoy viendo las fotos, estuvo muy agradable eso, ¿no? Sí, realmente buenísimo, porque se hizo una especie de previa ahí en el patio de la sociedad rural. Uh-huh. Después fuimos caminando hasta allá, la gente ahí cuando nos empezó a ver ya nos seguía hasta el stand al institucional de Corrientes. Y desde ahí ya siguiendo el show, tocando, fuimos hasta el otro pabellón, hasta el stand de Brasil, donde también departimos un momento muy agradable porque la gente nos seguía y, como bien decimos, se hizo un corsódromo con las chicas desfilando delante de la percu de Samba Total y participando también y viendo, pues, más que nada, creo que la gran diferencia que hay entre los carnavales que se exponía y por lejos, creo que Corriente por varios cuerpos marca la diferencia, ¿no? Que es el vestuario, ¿no? El vestuario lujoso de no solo de Samba Total, sino de todas las pasistas que componen la, como es la comparsa, claro, de la FECAM, marcan una diferencia ahora, tremenda con otros carnavales. Ahora, Oso, ¿cómo se prende la gente? Esto es algo que es indudable. Uno pone el carnaval correntino y automáticamente la gente se pone a bailar, a recorrer, ¿no? Es que son carnavales totalmente diferentes, ¿no? Uh-huh. Vos ves el carnaval que se vendía, por ejemplo, el carnaval de Entre Ríos, que es mucha percusión, mucha sincronización y que es aplaudible, pero la gente mira. Y después de la exhibición recién, bueno, aplauden. Pero con el carnaval de Corrientes no te podés estar quieto con la música que de onda que se está tocando, que vos estás escuchando continuamente y que te llega. Uh-huh. Nosotros ayer estábamos en la duda si tocar o no cumbia ahí en la FIB. Bueno, dijimos, bueno, vamos a tocar, vamos a hacer lo nuestro. Claro. Sí, la gente se enganchó, por supuesto. Y sí. Bueno, tenía todos los estratos sociales. Creo que la música es uno de los puentes que nos ayuda a superar las barreras que por ahí hay en los distintos estratos sociales. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.